Respire profundo. Total, estamos en el aire. Fractura expuesta. Agenda de conciertos. Sí, tango, vals, milonga, cultura popular. ¿Vamos de vuelta? ¿Vamos de vuelta? ¿Podemos ir de vuelta? Presentá vos, Maxi. Así no nos pisamos. Agenda de conciertos. Viernes 23 de marzo, que es mañana, el Tata Cedrón estará en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 895. Entrada gratis desde las 19:30. Gabriela de Elena, Carlos María Zeta, Rodrigo Cárdenas y el Caso RC en el ciclo Menjunje en el Malevaje, ahí en La Boca, Garibaldi 1670. Entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Hago una apostilla sobre esto. Rodrigo Cárdenas, ustedes, me imagino, a aquellos que hacen la filosofía racinguista, que siguen y que ya, bueno, profesan la filosofía. Ustedes saben que pueden ser de cualquier hinchas de cualquier cuadro y profesar la filosofía racinguista, pero si realmente se quieren reír, síganlo a este pibe, a Rodrigo Cárdenas, que es un actorazo que hace el Caso RC, que es Racing Club, además de las iniciales de Rodrigo Cárdenas. Hecha la recomendación. Pacha González, sí. Otra cosa, ¿no? Cambio de frente. Hay que seguirlo. Que no tiene nombre de jugador de fútbol, pero no. Es músico y se presenta en la Sala Alberdi del Teatro San Martín, Pacha González, ahí en Sarmiento 1551, en el sexto piso, la entrada gratis a las 9 de la noche. Seguimos con el viernes, Karina Biorlegui y los primos Gavino en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, a las 9 y media de la noche. Quiero 24 y el Quinteto Negro de La Boca tocan en el Sanatabar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra a las 22. Y cierran el viernes el Sexteto Visceral en la Catedral, Sarmiento 4006, entrada 25 pesos a la medianoche. Pasamos al sábado 24 de marzo. La práctica Patricio se desarrolla en Avenida Caseros y La Rioja, como siempre, al aire libre, a las 17 horas. Gira, el legado cuartetero, la casa grande, la cuca del Kia. Todos estos grupos en Plaza Municipal de Caseros, en Encuentro por la Memoria, Estación Caseros del Ferrocarril General San Martín. Esto es en el partido de 3 de febrero. La entrada es gratuita a partir de las 5 de la tarde. Exacto. La milonga callejera de Boedo, como todos los sábados, se desarrollará ahí en Avenida Boedo 830, a la gorra a las 18 horas. Las clases a cargo de Marcelo Ramallo y Bárbara Grave. Y cierra el día sábado Claudio César y Dos Orillas en Quinto Puente, Jockey Club 2440. 42 en Delviso a las 10 de la noche. Pasamos al domingo 25 de marzo para la gente que nos escucha desde Rosario, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, que queda en el Paseo de las Artes y el Río. Eso es tener actitud. Paseo de las Artes y el Río, ahí va a tocar la orquesta típica La Maleva, gratis a las 18 horas. Otra orquesta típica del domingo, en este caso la Andariega, junto a Quiero 24 en Buenos Aires Club, Perú 571, a las 10 de la noche. Para estos conciertos y otros conciertos de tango, vals, milonga, cultura popular y nacional, en fracturaexpuesta.com.ar, en la agenda, encuentran todo. Impresionante, que pasen todos los que han participado. Hoy todos son ganadores. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Dice este grupo: nos reúne la necesidad de expresarnos, sentir, crear de manera genuina sin estereotipos, pero sin olvidar nuestras experiencias y géneros que nos influencian, como el tango, el jazz, el rock, la música contemporánea. ¿El resultado? Eternamente cambiante, afortunadamente impredecible. Podríamos decir que estamos en un viaje. Mientras los timbres, armonías, ritmos, melodías y formas deambulan libremente por el infinito universo musical, el tango es nuestro mapa, nuestra guía, nuestro destino. Damas y caballeros, aquí en Fractura Expuesta, la fábula ciudadana. la fábula ciudadana, escucharon Había una vez uno. Fractura expuesta, Radio Tango. Están aquí tres de los músicos que componen la fábula ciudadana: Marcelo Huechucura en bandoneón, Andrés Glotzer en el bajo de siete cuerdas, bajista de la fábula ciudadana, y Germán Goncalves. Ellos son parte de la de este grupo que acabamos de escuchar, Había una vez uno, que tiene tiene tres partes este tema, se podría decir así. Bueno, primero, bienvenidos a Fractura Expuesta. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Es así, ¿no? Es como una especie de obra conceptual dividida en tres partes, sí. ¿Podemos decir? Sí, sí, sí. Bien. Pará, ya antes. ¿Por qué no es suite? ¿Qué? O se le podría decir, o bueno, puede ser la suite del cuento, por ejemplo. Y podría ser también. Pero no, o sea, ¿difiere en algo? ¿Hay alguna diferencia entre una suite? En la suite habitualmente son canciones que están compuestas por unidades adentro. Entonces, por ejemplo, por dos, por tres, puede haber más. O sea, el tríptico del Riachuelo de 34 puñaladas. Y no le pusieron suite. Y no le pusieron suite, le pusieron tríptico. Tienes razón. ¿Está bien? Sí, sí. No, che, yo ahí, mientras leía esto que ustedes escribieron, esta reseña inicial, ustedes comentan: nos reúne la necesidad de expresarnos, sentir, crear de manera genuina, sin estereotipos. Escuchamos además algo de lo que ustedes crean. Yo en ese sentido les pregunto, ¿se puede crear sin estereotipos? ¿Y a qué me refiero con estereotipos? ¿Se puede crear sin moldes? Cuando pienso estereotipo, pienso en esa idea de molde, ¿no? ¿Es posible crear sin estereotipos? Sí, tal cual. Bueno, esos temas están pensados de alguna manera en abstracto, más allá de que después lo acercamos de alguna forma a lo que de alguna manera tenemos en el oído, que escuchamos, se puede relacionar con algún tipo de música, se está pensado más que nada en abstracto. ¿En qué consiste pensado en abstracto? Pensado en abstracto es, nos propusimos, por ejemplo, bueno, dijimos, vamos a hacer, bueno, Había una vez tres de la fábula. Había una vez es por el comienzo, es el comienzo de un cuento, de una fábula, ¿no? Uh-huh. Entonces nos planteamos hacer tres formas. Se cae la estructura. Tres comienzos, por decir tres. Podríamos haber hecho muchas más, pero claro, pusimos el tope ahí para no quedarnos ahí. Si no era la historia sin fin. Si no era la historia sin fin, tal cual. Pero tampoco no dejamos de lado ninguna influencia ni ningún aprendizaje. Claro, sí, en realidad creo que más a eso nos referíamos cuando dijimos sin estereotipos. Porque en realidad cada uno de nosotros viene de lugares completamente diferentes. Uh-huh. No sé, vos por ahí ahora estás más, él viene por ahí más del jazz. Germán. Sí, Germán, la percusión y batería. Que es el baterista, por ahí viene más del jazz, pero también, no sé. Sí, en general, digamos, en el sentido de que no tenemos todo nuestro aprendizaje y tenemos un montón de estereotipos, pero tratamos de no pensar en eso a la hora de crear. Claro. Sino dejar lo que surja libremente y que esos estereotipos fluyan si tienen que fluir, pero acompañados de lo que sea. Digamos. ¿Y por qué pintó el tango, creen ustedes, ahí como un punto, como una guía? ¿Qué es lo que dicen? Y por muchas cosas. Bueno, cada uno tiene por ahí sus vivencias. Por ahí somos todos completamente diferentes. Somos seis y somos todos diferentes. Uh-huh. No es que decimos, bueno, vamos a hacer tango y somos todos tangueros. O claro, como suele pasar, bueno, vamos a hacer rock y somos todos rockeros. Es como que... Sí, como que todos venimos de algún otro lugar y todos en algún momento llegamos al tango. Yo, por ejemplo, al tango llegué a los 20 años cuando escuché Piazzolla, sí. Pero antes de eso, nada. Antes de eso, no sé, escuchaba Hermética. Claro, bueno, no, pero es hay una generación que se inicia de esa manera, digamos. Sí. Porque hubo un corte en la transmisión de esa propia música. Elegimos el tango porque es de alguna manera lo que nos involucra a todos. Hmm. Y a la vez donde podemos podemos expresarnos todos de diferentes formas. Es el punto de contacto. Es el lenguaje en común que tenemos. En común. Que tenemos los seis. Y hay una de las ideas que recorre a Fábula Ciudadana, de hecho está en la portada del disco como nombre de disco, que es tango progresivo, es una especie también de bajada del single. Sí. Bueno, ¿en qué consiste esto de progresivo? ¿Tiene que ver con esa idea del rock progresivo de otra época? ¿O está sacado de contexto y puesto en otro contexto como el tango? Y en realidad necesitamos, está bien que le escapamos a las etiquetas, pero necesitamos de alguna forma explicar, porque decían, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Claro. Y entre que le terminábamos de explicar, ya la gente decía, bueno, ya está. Bueno, cumbia no. Cámara al revés, ¿no? O sea, y de alguna forma eso lo fue generando el público, uh-huh. Porque el público escuchaba y decía, me suena a rock tango. Progresivo. Claro. Y después, inclusive lo de tango, nos pasó una vez que fuimos a tocar un lugar donde no es de tango, es de jazz, por ejemplo, y que nos digan, ah, nos gusta también ese tipo de tango. Claro. ¿Qué tipo de tango? Claro. Sí. Claro. ¿Y cuáles son, para el que no conoce qué es el rock progresivo, cuáles son los rasgos de la música progresiva? Y bueno, hay una cosa que tiene la música progresiva que sí usamos bastante, es por ejemplo el tema de los compases irregulares, uh-huh. Que en vez de estar en 4x4 los temas, que es el 1, 2, 3, 4, o en el 2x4 del tango, por ahí tiramos un 5x4, un 7x4, 13x8 y cosas así medias extrañas, que al principio son como medio chocantes. Por ejemplo, el que escuchamos recién estaba en, que está en 5, ¿no? Sí. Está sí, en 5, sí, estaba en 5. Pero que por ahí son comunes en otras, de hecho el 5x4, el 7x4 es muy común en la música árabe, en la música india, uh-huh. Cosa que en realidad también tenemos influencias de eso, pero como que lo adaptamos a... Decidimos, bueno, hagamos eso, pero con un sonido más... Salió el tango. Bien, ¿no se agotan con tantas influencias? No se pierden. Yo no, en la entrevista que... No, por eso tenemos al tango de guía. Claro. Como bien lo dijimos. En el Facebook uno puede poner influencias, ahora vamos a ver si ponen todas estas influencias que están contando. Bueno, escuchamos, había una vez tres. O sea, había una vez uno, que ya lo escuchamos, había una vez dos, tarea para el hogar. Y había una vez tres, es lo que suena ahora en Fractura Expuesta de Radio Tango. Estamos con la Fábula Ciudadana. Thank you. transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, fractura expuesta Radio Tango. Hasta las 11, fractura expuesta aquí en AM530, La Voz de las Madres. La línea de oyentes es el 4382-9327, 4382-9327, y también tenemos una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. También en el Facebook, en Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y se hacen fanáticos. Así de simple, matan por nosotros. Extremistas, kamikazes de Fractura Expuesta. Exactamente, nosotros decimos a él y... Y se matan además por nosotros, si son kamikazes. Sí. Está bien. Estrellan aviones, todo. Y el otro es Fractura Expuesta. Lo que pasa es que estamos llegando al límite de amigos. Así que denle al me gusta, que encima nos podemos jactar. Salimos de noche, copas. Estamos llegando a un límite. Estamos llegando a un límite y tengo 3.000 fans que te pueden venir a buscar en este momento. Marcelo Huechucura, bandoneonista. Andrés Glotzer, bajista. Y Germán Goncalves, baterista y percusionista, nos acompañan. Ellos son integrantes de La Fábula Ciudadana. Escuchamos recién Había Una Vez Tres, digamos, la parte final de esta... No vamos a decir suite, sino que vamos a decir esta obra compuesta en tres partes. Che, Andrés, vos decías, calculo que Piazzolla debe ser una referencia para los tres, me parece. Sí, ¿Por qué creen que Piazzolla es como un punto justamente de referencia en una generación que tiene que ver con, no sé, pienso 25 años, 30 años, y no quizás los músicos anteriores? Y en realidad yo, al menos como me llegó a mí, uh-huh, es el punto que lo diferenció fue que él mismo creo que tomó lo que lo rodeaba, el rock que ya estaba alrededor de él, o sea, con el octeto electrónico. Claro. Él dijo, bueno, listo, sí, sumémoslo al tango. Y a mí eso es algo que me gustó. Aparte, suena más moderno, hay que ser sinceros. Sí. No, cambia la sonoridad, cambia muchísimo. Cambia completamente la sonoridad. Ya, o sea, ya la guitarra eléctrica, que tengo una guitarra eléctrica, como que ya te llega diferente. O sea, por más que sean las mismas notas, vos podés tocar lo que sea, pero con la guitarra eléctrica te llega. Sí, ese es un punto, la sonoridad en Piazzolla. La sonoridad para mí es bastante importante. Y aparte, al menos a mí, tiene como un ataque rockero. Como toca él, a mí siempre me da esa sensación como que es al borde del metalero. Uh-huh. O sea, cuando le pega así y es... Te llega a esa parte. Me llegó a esa parte. O sea, después fui a lo demás, o sea... Sí, sí, claro. Pero... Bueno, como es un camino de entrada, ¿no? Sí, así es como entré yo. Y pensando en lo que los rodea en Buenos Aires, por ejemplo, o sea, me refiero en los bares, en los lugares donde... Ah, ¿vamos a la tanda? ¿Y la dejamos para después? ¿Hacemos, la dejamos picando para después? Bueno, suspenso. Piénsenla. ¿Cuál creen que es el ícono musical de alguna manera? O sea, esa forma, ese detalle que identifica a nuestra generación en el tango, siendo una generación post-piazzolliana de alguna manera, ¿no? O sea, para algunas agrupaciones, por ejemplo, Piazzolla ha quedado atrás, otras no, lógicamente, otras ni siquiera han llegado a Piazzolla en donde se ubican en el tango, pero todas tienen algo que por lo menos a nuestro criterio, ¿no? O sea, algo los atraviesa porque nos atraviesa una generación que... Pero para ustedes, ¿qué musicalmente en qué lo notan? Si es que lo notan, porque capaz que no lo notan. Eso lo dejamos para después. Piénsenla, que es una pregunta muy jodida. Vamos a la tanda, seguimos hasta las 11. Fractura Expuesta Radio Tango. Porque la noche del miércoles convoca a la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán. José Marandolo, 97 años, primer cuarteador de tranvías a caballo, compañero de Prudencio Navarro, dos tataranietos, algo más que una vida y un tiempo ido. Y el ganador del mes del concurso que apasiona a Buenos Aires, Buscando la Voz Tanguera. Grandes valores de hoy y de siempre con Silvio Soldán, este miércoles a las 21. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura expuesta Radio Tango, alma de barrio. AM 530. La compañera ahora y siempre. La voz de las madres, la primera de la izquierda. Espacio publicitario. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En la Universidad de las Madres podés estudiar Derecho, Historia, Trabajo Social, la teoría y la práctica en un solo proyecto liberador. Ciclo lectivo 2012. Abierta la inscripción. Hipólito Yrigoyen 1584. Teléfono 4-384-8693. Fin espacio publicitario. ¿Comió maní? Locos, son peligrosos. Peligrosa es la intolerancia. ¿Comió maní? Un programa sobre la cordura. Domingo de 18 a 19. En la voz de las madres. Fractura expuesta. Vamos, loca, todos ahora. Va, va, va, va. Sonido directo. Bueno, recibimos varios mensajes que se quedaron patitiesos con la pregunta que quedó, bueno, en el entretiempo. No la recordaban, en realidad. Justamente, por eso decía, ¿qué? Era, bueno, si ustedes consideran, jóvenes argentinos, que hay algo que la nueva generación de artistas de tango, que musicalmente hay algo que los identifica. Algunos dicen, por ejemplo, el vértigo que tienen muchas de las producciones discográficas que hay aquí en estos momentos. O sea, cuánta verborragia se le imprime a la manera de tocar. Perdón, puedo sumar, así como vos, Andrés, dijiste, la sonoridad de Piazzolla fue un signo muy importante. Ustedes, otros dicen, por ejemplo, eso estaba en Ruggiero también, no es propio nuestro, o sea, ni viene tampoco del rock, en fin. Hay diversas respuestas, ¿no? Nos interesa saber qué es lo que piensan ustedes. Y para mí la fuente siempre es Piazzolla. Uh-huh. Por todo, por la inspiración, por la energía y por todo, qué sé yo. Yo creo que hay cosas que Piazzolla no hizo porque no quiso hacer, digamos. No quiso hacer una obra dodecafónica porque... Claro. La podría haber sido, haber hecho tranquilamente. ¿Crees que ese sello que dejó él todavía persiste dentro de las generaciones actuales y es un sello muy importante? Al menos para nosotros, yo creo que para nosotros, nosotros estamos buscando el arte a través de lo humano. Si nosotros hacemos música para nosotros solos, no nos sirve. Uh-huh. Lo que buscamos es tratar de transmitir algo y si tenemos que bajar un cambio y tenemos que tratar de encontrar un lenguaje en común con la gente, bueno, eso es lo que estamos tratando de buscar. Inclusive, nosotros ahora nos planteamos de incorporar una voz, porque la música instrumental ya, de hecho, es un poco difícil. A eso iba, justamente esto de... ¿Es un poco difícil para...? ¿En qué sentido lo decís, Marcelo? No, es un poco difícil para la mayoría de la gente, qué sé yo. Si ponemos un porcentaje, quizás la gente de un 100% que escucha música instrumental es un 5%. Claro. Igual generalmente el músico, no sé en el caso de ustedes, pero siempre piensa que la música es instrumental de por sí. Sí, tenemos un poco esa idea, pero... Nos damos cuenta, digamos, que la... Que siempre la palabra aparece como contando algo que la música quizás no quiere decir. Sí, tal cual. Es un la palabra es un lenguaje universal. Ese uh-huh. es el bueno, tema, creo que la música... Bueno, tiene un significado quizás universal la palabra. La música quizás es más universal que la palabra, pero lamentablemente no es así. Digamos, no, quizás la palabra... Claro. En estos tiempos, es más, vos escuchás en las radios, un 90% es toda música con una letra, con un mensaje explícito. Es un código menos flexible. La música podés tener, quizás tenés algunas interpretaciones mucho más variadas que cuando decís amor. aunque claro, amor también puede llegar a ser bastante flexible, ¿no? Igual claro, también habla de la educación, de la percepción del público, cuán abierto está a dejarse interpretar por algo que te permite ser totalmente creativo cuando estás escuchándolo, ¿no? O sea, que te lleva sí, por donde a vos te pinte, ¿no? Que te está marcando el límite, que sí lo marca de un idioma, ¿no? Yo lo que pensaba es, dentro de esto de esta línea de tango progresivo, si se puede, ya que estábamos tratando de etiquetarlos a como de lugar, si se puede parecer a algo, si ya se imaginan, si ya lo tienen discutido, por dónde va a entrar esa voz en la fábula ciudadana. O sea, qué tipo de, por ejemplo, sí, antes fuera de aire hablábamos de Gotham Project. La cantante de Gotham Project tiene una forma muy particular. No sé, ¿por dónde la ven? Y mira, nosotros justamente este martes estuvimos ensayando por primera vez con una cantante que vamos a incorporar ahora. Ya está. Sí, ya está, ya estamos. Está todo ahí cerrado. Estamos trabajando en eso. Es Marina, se llama. Y nada, justamente tenemos vamos a hacer una interpretación de un tema clásico que es Apología Tanguera. Ajá. Recontra clásico. Con batería, sí, con bajo y con. Viene a la forma tradicional y después estamos elaborando un tema de nosotros, ¿no? Con letra propia. Sí, con letra propia. Uh-huh. Y bueno, ese tema ya salió. En 5/4, cambia a 6/8, tiene 4/4. Ya tienen las cosas raras que le metemos nosotros. Ya salió progresivo. Perfecto, sale así. Bueno. Próxima fecha, o están tocando los domingos, ¿verdad? Sí, estamos tocando todos los domingos en Acuaba Club, que es un bar, en Humberto Primo, 475. Y estamos desde el mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde tocando temas nuestros de manera progresiva. Sí. Arrancan en un momento y 4 horas están tocando. ¿Qué tanto? Sí, no, a ver, no, hay que bancarse igual, ¿eh? O sea, 4 horas arriba del escenario, hágala en algún momento. De tango. Claro. En el medio bajamos y comemos. Lo que pasa es que se va renovando la gente, ¿viste? Es claro, que la gente va a comer, es la hora de comer. ¿Qué se come? Y se puede comer pizza, no, igual tienen plata. ¿Cómo se porta la gente que va a comer cuando encuentra a los artistas? Quiere que le canten, no quiere escuchar música instrumental. No les gusta, la música. Ahí bárbaro, igual muchos extranjeros y que igual, sí, San Telmo, claro. Sí, es en pleno San Telmo y justo en la feria, ahí estamos en plena feria. Claro, bueno, Humberto Primo 475, La Fábula Ciudadana, todos los domingos, ¿no? Todos los domingos. Ahí en Acuaba. Sí. www.lafabulaciudadana.com.ar. Esa es la dirección de la página web de este grupo, y si no, a través del Facebook. Sí, sí, Facebook. Igual si la página todavía está en construcción, igual ahí tiene un link para ir a cada una de las redes. A Facebook, sí. Y aparte estamos planeando una fecha en el Centro Cultural La Cooperación. ¿Para cuándo? No tenemos la fecha, uh-huh, pero ya estamos. Ya está ahí. O sea, lo único que nos falta es definir la fecha. Bien, nos pueden seguir en Facebook. Y, sí, ahí ya lo vamos a avisar. Y bueno, también por ustedes. Más allá del sello del que hablaban ustedes de Piazzolla, que todavía continúa y que marcaban eso como un signo muy importante, ¿cuál es la visión que ustedes tienen del tango en la actualidad? Me refiero a cómo analizan el panorama, por dónde creen que puede llegar a continuar, además de la línea de Piazzolla que nombraban, ¿qué artistas les parece que pueden marcar una tendencia dentro del género? Y bueno, eso es difícil de hacer. Por lo menos nosotros lo vemos a través de las vivencias. Yo creo que el tango, si de alguna manera en algún momento decayó, fue porque se dejó de tocar en el barrio. Los pibes hoy en día agarran la guitarra y se ponen a tocar rock, empiezan, ¿entendés? En cuanto los chicos agarren y se empiecen a juntarse y a tocar tango, yo creo que ahí es donde la ves posible. Va. Y puede ser posible, esa es tarea de nosotros, de los mayores, de tratar de revivir el arte, de uh-huh, revivir el arte, más allá de respetar todo lo que pasó y todo lo que es y todo el bagaje que hay dentro del tango y todo la. Y que bajen los precios de los bandoneones. Y que bajen los precios de los bandoneones. Bueno, que se fabriquen también para poder bajar. Pero fundamentalmente pasa, creo que por ahí, pasa por lo humano y por acercarlo a toda la gente, porque el tango realmente es desde siempre fue vivencia del cada día, sí, cotidiana, sí, de claro, todo. Entonces Sí, sí, el tema es que no solo se dejó de tocar, sino que se convirtió en pieza de museo. Sí, claro. O sea, siguieron hablando de lo mismo de siempre, y el que los que tomaron la posta fue el rock. Uh-huh. El rock habló de lo que antes hablaba el tango. Bueno, es una buena conclusión, ¿no? O sea, ¿por dónde va la cosa? Por hacerla popular, el tamaño, sí. ¿No? Y sí, o sea, sí. El tango de alguna manera fue en algún momento popular y ahora pasó a ser como una especie de elite. Sí. Y yo creo que no es así. Bueno, nosotros de alguna manera nos juntamos y hacemos, sí, quizás con alguna estructura y todo lo que sea, pero tratamos de aportar cosas, tratamos de hacerlo revivir. Y yo creo que, no sé, si esa aposta la toman después los pibes, eso puede volar hacia cosas impensables. ¿Quiénes más conforman la Fábula Ciudadana? Está Anabel Tascón en viola, uh-huh. Pablo Wolfstauser en guitarra y Constancia Moroni en clarinete bajo. Ellos son la Fábula Ciudadana. Recuerden, a través del Facebook pueden encontrarlos, la Fábula Ciudadana. Y si no, también, ahí está la dirección de correo electrónico. La pueden acceder a través de esa red social. Sí. Andrés, Germán, Marcelo, gracias por venir a Fractura Expuesta. Bueno, y nos bueno. El libro del mundo. El libro del mundo. Que tiene un video espectacular. Tiene un video, sí. Bueno, déjenlo que él diga lo espectacular. Espectacular en HD, en High Definition. El libro del mundo, la Fábula Ciudadana, pasó por Fractura Expuesta. Gracias a Kit Digital. A KDS Digital que lo filmaron, ahí. Sí. Gracias, sí, agradecido. Gracias. Thank you. Los libros del mundo, la fábula ciudadana. Los clásicos tangos del rock. Antes de escuchar el rock, eso es tango, clásicos tangos del rock, para quienes querían conseguir Turra Vida de Buenos Aires Negro, me dice Nicolás de Genaro, que era el manager de Buenos Aires Negro, que en el CCC hay... En el Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, que queda ahí en Avenida Corrientes 1543, en la disquería, se puede conseguir, pero bueno... A veces, si se agota, hay que buscar a la mujer de Peche. Nosotros pasamos ahora los datos por la red social, porque la van a ubicar a través de Facebook. Ella los vende también a través de Facebook. Okay. Pero si no, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Ella se llama Cristina Lalles. Ahí la ubican, le mandan un mensajito. Quiere un disco de Buenos Aires. Y se pondrán en contacto. Así de sencillo. Javier Martínez, baterista. Claudio Gavis en la guitarra eléctrica y Alejandro Medina en el bajo. Ellos eran Manal en su momento. Hay quienes dicen que este fue el primer blues patrio. Nosotros creemos. ¿Cómo es eso? Después te lo explico. Nosotros creemos que es un clásico tango del rock. Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you. La fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Un amigo duerme cerca de un barco. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. De este siglo baja industrial, la gente se tira de cabeza a través de las redes sociales. Ahí a Fractura Expuesta Radio Tango nos escribe Marina Baigorria al grito extático de éxtasis total. Aguante Manal. Totalmente un tangazo del rock, tremenda descripción de nuestros pagos, temazo. Gracias muchachos por recordarlos. Marina Baigorria es la cantante de La Villuya, oriunda de Sarandí o que vive en Sarandí, y también Blillo Loco. Ese es el usuario que nos escribe, Blillo Loco, que nos escribe al Facebook y dice, loco, vamos Manal. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Pero el problema yo creo que es, no es el problema de que si es gay Gardel o no es gay Gardel. Porque está bien, y si fuera gay, canta bien. Ahora, Piazza es gay y canta como el culo. Bueno, como ustedes sabrán, teníamos a nuestro periodista allí en la ciudad de Abbott, Richard Colleston, y creo que hay algunas novedades, calculo que tenemos algunas novedades respecto de este cuero que tenía la cara de Gardel incrustada en una de sus manchas. Catalina Jiménez Torres, la pianista chilena, ¿está ahí? Muchachos, no, Catalina Jiménez Torres no está por acá. Es una pena que no haya podido salir al aire. Estábamos escuchando mientras comíamos acá un asado que la verdad que está fenomenal acá en la casa de Marcos. Él es muy buen anfitrión. ¿Cuál es la novedad, Richard? Porque ya nos estamos yendo. ¿Hay alguna novedad respecto a este tapete? No, francamente sigue ahí. Estuvimos discutiendo acá saltó la posibilidad de que también se pareciera a Pasarela el rostro. Ajá, pero pará, ¿estuvieron tomando algo? ¿Tomaron vino? Sí, estamos tomando vino. Igual esto empezó recién porque tardamos bastante en hacer asado. Tardaron en realidad Marcos con muy buena gana. Y bueno, nada, estamos acá comiendo y bueno. Golpean la puerta, ¿pero qué es eso? Te puedes fijar a ver. Quién es, porque así yo... Bueno, ahí está Marcos, el interventor de la cadena. Pará. Sí. Hola, sí. Hola, sí, quería un poco de milanesa. Alan Jackson. Sí, y se me pidió si necesitaba comer algo. Alan Jackson está en Nabot, señores. ¿Qué está pidiendo? ¿Milanesa? En Nabot 2. Le dijeron que había muy buena carne y quería... Sacalo de ahí, debe estar... Mirá, sacalo de ahí. No, Alan Jackson. Pero andaba cerca, ¿viste? Un plato por acá y pasé. Debe estar perdido, bueno, por favor. Sí. Yo quiero un antidoping para este pibe. Sí, por favor. Pedíselo. Alan Jackson es el guitarrista de Alan Jackson Group, no lo puedo creer, está en Abbott. El mundo, hay epicentros. No entiendo nada. Bueno, Richard, te agradecemos. Yo creo que es todo. Señores, seguimos comiendo el asado. Se suma. Dale. Un quilombo. Volvemos al estudio. Sacalo. Gran trabajo, Richard. Richard Coleman, el movilero de Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Richard Coleston, que demuestra, bueno, con todo su trabajo, actividad periodística, ¿no? Muestra que hay varios epicentros del tango desperdigados por el territorio nacional e internacional. Veremos en qué termina, pero bueno, ¿cuántas personalidades, no, Nabot? Hernán en la coordinación de aire, Noelia en la operación técnica. ¿Sin apellido, Hernán? Germán y Maxi. Vamos, estamos grandes. ¿Y qué quiere, que le dé mi número de documento también y dónde vivo? No, la fortuna. ¿Cuánto es tu cuenta bancaria? No, ese dato no se lo voy a dar. Yo se lo voy a tirar a la revista Forbes a ver si vende. 300 pesos, más o menos. Bueno, hasta el jueves que viene se quedan con la programación de la 530. Me saco el jean. Me quedo en showing. Jorge Luis Borges, el jogging, el Che Guevara, el jogging, Facundo Arana, el jogging, Guillermo Cuisca, el jogging, Alan Faena, el jogging, el Chino Tapa.